Tengo tanto amor por entregarte. Solo tú despiertas mi ilusión. Con tan solo oír tu dulce voz, haces que mi vida sea perfecta. Juntos tú y yo, eres como un bello amanecer. Tu sonrisa me hace enloquecer. Solo me ha traído cosas buenas desde el día en que te encontré. ¿Cómo no me voy a enamorar? Si tu amor me da tranquilidad y esta forma loca de besarme y de tocarme no es normal. Y es que entre tú y yo hay más que amor, más que una simple atracción. Es una complicidad del alma donde manda el corazón. ¿Cómo no te voy a amar si tú eres mi otra mitad? ¿Cómo no me voy a enamorar? Si tomo...